Esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, bienvenido a este programa que se llama Magical Mystery Show. Esta es nuestra edición número 5, es en este día que es 30 de julio de 2015. Y bueno, en esta ocasión tenemos un programa muy especial, pero antes de comenzar con él, quiero presentar a mi compañero en esta aventura, Josué. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues ya nos encontramos en esta que es la quinta edición de este que es el viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Y sí, como bien lo mencionas, va a ser un programa interesante, ya que vamos a dedicar parte de él a recordar lo que fue ese gran concierto en el Madison Square Garden allá en Nueva York, organizado por el señor George Harrison, el cual fue concierto para Bangladesh a beneficio de todas esas personas y niños hambrientos de aquel lugar por allá de 1971. Así es, y bueno, antes de entrar con este tema, pues vamos a escuchar un poco de música del Cuarteto de Liverpool. Y bueno, vamos a empezar con una canción de 1968. Esta es Hey Bulldog. Esta originalmente apareció en la película de Yellow Submarine. Así es, pero antes de irnos a la música, quiero aprovechar para recordar nuestras redes sociales. Estamos en contacto con ustedes a través del Facebook, como Magical Mystery Show. Así nos encuentran para críticas, sugerencias, etc. Y bueno, así como bien lo mencionas, este tema fue parte del soundtrack de la película Yellow Submarine, por allá de 1968. Una película de dibujos animados. Así es. En la cual participan hipotéticamente los integrantes del Cuarteto de Liverpool, ya que ni siquiera las voces son de ellos, por si no lo sabían, ¿no? La única aparición que tienen pues es al final de la película, de un pequeño segmento de unos minutos. Así es, salen ahí saludando y despidiendo a los niños, que era supuestamente dedicada para ellos este filme. Así es, y hace un poco de tiempo, un año o algo así, se habló de que se iba a hacer una nueva versión de esa película y que la iba a hacer Disney, pero pues quedó solo en un proyecto. Y espero que así se quede. Me quedo con la versión original. Bueno, y pues, bueno, pues vámonos con la música. Esto es Hey Bulldog. Sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Dark. Some kind of solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema. Esto fue Hey Bulldog, algo que se nos pasó, pero lo dedicamos por ahí a nuestro amigo Oscar Hernández, que nos había comentado que pues este tema es uno de sus favoritos. Y lo tuvimos como invitado hace poco, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora a continuación vamos con una canción en vivo. Esto es del año de 1965 y es interpretada por Ringo Starr. Así es, uno de los temas, uno de los pocos temas interpretados por el señor Ringo Starr, ya que no tuvo mucha participación como vocalista, pero es uno de los pocos temas en los cuales participó. Aunque participó poco como vocalista, todos sus temas o la mayoría llegaron a ser pues éxitos, se podría decir así. Era música que componían sus compañeros y se la cedían. Y como en dos ocasiones, me parece que hay dos participaciones por parte de él como escritor también. Así es. Y bueno, pues en esta ocasión como compositor. Así es. Y bueno, en esta ocasión pues vamos, esta versión que bueno, es extraída del LP Hell. Sin embargo, está como les comentábamos, es en vivo. Esto fue en el Blackpool en aquel año de 1965. Y bueno, pues vamos a escuchar este ritmo de country con Actúa Natural. Este es Ringo Starr. Thank you. And I would like to do something we don't often do. Give someone a chance to sing. We just often sing. And here he is, all out of key and nervous, singing Act Naturally. Ringo. Muy bien, pues estamos de vuelta y bueno, esperemos que les haya gustado este tema. Muy rítmico, cómo no. Así es. Y bueno, ahora a continuación vamos a escuchar algo de John Lennon del año de 1972, si no me equivoco. Así es, de su álbum Sometime in New York City, algo que también pude interpretar en vivo tiempo después en el Madison Square Garden. Este es de mis temas favoritos. La mujer es lo negro del mundo, podría traducirse así, ¿no? Así es, y bueno, fue un tema, bueno, tanto el LP como el como esa canción, pues fueron muy polémicos precisamente por el tema que está tratando. Y pues a mucha gente pues no le pareció que hiciera referencia pues a los negros, como haciendo el paralelismo con la servidumbre. Sí, así es, fue un disco con temas comprometidos socialmente, ¿no? Con cuestiones que estaban sucediendo durante la época, durante ese periodo, y hay varios temas incluso de crítica hacia el gobierno de Estados Unidos, y no solo a él, sino a otro tipo de gobiernos opresores que existían por aquel tiempo. Así es, pero bueno, pues tiene mucho de cierto esa canción, pues parte de la letra dice: la mujer es la negra del mundo, si no me crees, solo observa la tuya. Bueno, pues, ¿te parece si la escuchamos? Claro que sí. Como dato curioso, nada más quiero mencionar que en este álbum hay un disco en vivo en el cual participa Frank Zappa, ¿no? ¿Sí? Así es. Bueno, pues en más preámbulo vamos a escuchar esto que es Woman is the Nigger of the World, o se podría traducir como La mujer es la negra del mundo. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. She has no guts or confidence.

what's your name? What's your name? Well, what's your name? Well, what's your name? Hey, young blood. Hey, young blood. Young blood. I can't get you out of my mind. Oh, crazy stuff. She looks a tub. I tried to follow her all the way home. Well, things went bad. I met her dad. He said, you better leave my daughter alone. Well, I tried to but I just yip, yip, boom. I saw the rising of a sun. Yip, yip, boom. And all along my heart was calling, why you're the one. You're the one. Why you're the one. Why you're the one. A young blood. Oh, young blood. Bueno, estamos de vuelta, esperemos que este tema les haya agradado. Y ahora pues nos vamos a adelantar unos añitos en el tiempo, al año de 1968, para escuchar este tema escrito por Paul McCartney, titulado Lady Madonna, el cual pues se lanzó como sencillo en aquel año. Así es, un tema muy rítmico, muy sonado y que sí alcanzó algunos buenos lugares en el listado de popularidad por aquel tiempo. Así es, y bueno, la inspiración para escribir este tema pues fue uno de los rock and rolleros de los años 50, en su forma de interpretar el piano, que era Fats Domino, quien curiosamente algún tiempo después hizo un cover con esta canción. Muy bien, pues ya sin más ni más, vamos a escuchar este tema. Esto es Lady Madonna. Muy bien, estamos de regreso una vez más y ahora toca el turno de escuchar algo de Paul McCartney como solista. Esa canción se llama Baby Request, la cual se lanzó originalmente en el año 1979 en el LP Back to the Egg de los Wings, el cual resultó ser el último disco en estudio de ellos.

Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema. Esto fue Baby Request. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, George? Muy bueno. Bueno, a mí personalmente me gusta más la versión de los Wings. Pero bueno, me parece que pues queda muy bien con estos arreglos. Bueno, pero ahora toca el turno, como ya habíamos comentado al principio, de hablar del concierto para Bangladesh. Este concierto pues tiene fue el primer concierto que se hizo con fines de caridad. Así es. O sea que vuelvo a mencionarlo, ya lo había mencionado en un programa anterior, que pues el Cuarteto de Liverpool y sus integrantes fueron pioneros en varias cosas en cuanto a la industria musical y artística, y pues no se quedan atrás, ¿no?, con este magno evento organizado a beneficencia pública. Así es. Bueno, hay que ponernos un poquito en antecedentes. Esto en aquella época, allá en Bangladesh, que estaba intentando obtener su independencia, había muchos refugiados que iban hacia la India. Entonces pues no la estaban pasando muy bien. Entonces Ravi Shankar, que tenía bastante familia en aquella región, pues le comentó a George Harrison y pues que si podía hacer algo. Y bueno, pues él empezó a hacer llamadas a sus amigos, y pues así fue como pues se organizó este concierto. Así es. Tengo entendido que también invitó al señor Lennon, al señor McCartney. Sí, pero así es. De hecho, a los primeros con los que habló fue con John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr. Sin embargo, bueno, el único que aceptó de inmediato fue Ringo. En el caso de John, pues su condición fue que estuviera Yoko Ono presente en el concierto, pero pues lo que Harrison le dijo fue que, así textualmente, los muchachos solo quieren que estés tú, y ahí se diluyó esa posibilidad. Y en el caso de Paul, pues él consideró que no era el momento de volver a reunir a los Beatles, porque pues aún había muchos problemas legales por la disolución del cuarteto. Así es, esos problemas que nunca faltan. Pero bueno, a pesar de todo, resultó todo un éxito. Se recopiló o se logró reunir bastante como fondos para toda aquella gente necesitada, y fue un show memorable, sin duda alguna, que marcó un antes y un después, ¿no? Así es. Y bueno, también comentar que fue el primer concierto que dio un Beatle en Estados Unidos desde 1966. Dato curioso, muy bien. Bueno, pues ¿te parece si empezamos con las dos primeras canciones, bueno, de la parte pop de este concierto? Claro que sí. Sí, cabe hacer aclaración que mencionas esto porque la primera parte del concierto fue a cargo de músicos hindús, los cuales acompañaron a Ravi Shankar con música típica de aquella región, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a tratar de que en otra ocasión ponerles algo de él. Pero de momento, pues nada, recomendarles, si pueden escuchar algo de su música, pues es una buena opción. Así que por el momento vamos a escuchar estas dos primeras canciones, que son de la autoría de George Harrison. Es Wawa y My Sweet Lord. Bueno, vamos a escuchar este par de temas y regresamos con ustedes. Esto fue el concierto para Bangladesh y nos transportamos a 1971. Give me Krishna. Estás escuchando Más Cultura Radio. Bueno, pues estamos de vuelta después de haber escuchado estos dos primeros temas del concierto para Bangladesh. Bueno, ahora hay que comentar lo que se recaudó en este concierto, que hay que recordar que fueron dos funciones, una vespertina y una nocturna. La recaudación fue de $243,418, que que bueno, fueron administrados por la UNICEF, aunque después hubo ahí algunos problemas por parte de Apple, porque pues no se entregó, pues se dice que no se, que hubo una parte del dinero que no se entregó. Okay. Bueno, pues qué te parece también si mencionamos a los integrantes de aquel memorable concierto. Podemos mencionar al señor Billy Preston, Ringo Starr, George Harrison, Ravi Shankar, el grupo Badfinger, Leon Russell, Bob Dylan, ¿quién me hace falta, George? Klaus Voormann, ya lo mencionaste. Klaus Voormann, así es, como bajista. De momento pues son los que recuerdo. Mucha variedad en ese concierto, es. Cada quien aportó su granito de arena y su estilo. Y bueno, vamos a escuchar otro par de temas al respecto, si te parece. Así es, bueno, pues el primero es también de George Harrison, se llama Waiting on You All. Y el segundo es de Billy Preston, este tema se llama That's the way God planned it. Este es el camino que Dios ha planeado. Para nosotros podría traducirse de esa manera. Así es, y bueno, si no lo, bueno, si ya vieron este concierto, deben recordar esa parte cuando Billy Preston bueno, está tocando el piano y en un momento dado se levanta y se pone a bailar. Recuerdo, bueno, George Harrison después comentó que pues él estaba tocando y de pronto volteó a ver a Billy y pues no lo veía por ningún lado hasta que lo vio al frente bailando. Sí, así es, es algo característico de la gente afrodescendiente, ¿no? Que así podemos es. Mencionar que seguimos todavía conmemorando aquí en la Casa de la Cultura esa raza o ese tipo de gente, hermanos nuestros, que han sufrido durante muchos años muchas vejaciones y bueno, también han aportado mucho, ¿no? Y conforme el tiempo ha ido evolucionando y han sido aceptados como debe de ser, como cualquier persona, pues han aportado mucho, no solo en la música, sino en muchos otros ámbitos. Así es, y bueno, pues vamos a escucharlos, ¿te parece? Claro que sí, vamos a escuchar estos dos temas y regresamos. You don't need love. Your heart. You know what I mean. We've been polluted so long. Now here's a way for you to get clean. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is a way on your own to vacancy. Chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is a way on your own to vacancy. No passport, and you don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. You open up your heart, you see he's right there. You always saw some will be. Lord, if you Thank you. I'd like to continue with a song from a member of the band, old friend of mine, Billy Preston. Why can't we be humble like the good Lord said? He promised to exalt us, but lo is the way. How men be so greedy when there's so much left? All things God given, and they all have been blessed. That's the way. Your heart be troubled, that mourning, sobbing cease. Learn how to help one another and live in perfect peace. If we'd all just be humble, like the good Lord said, He promised to exalt us. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Bueno, estamos de vuelta una vez más. Ahora estamos ya en la parte final del programa. Y vamos a escuchar un último tema de este concierto para Bangladesh. Este tema es de Ringo Starr, que bueno, era su hit de aquel momento, y Don Comisi. Cabe mencionar que el tema lo escribió el señor Harrison. Así es. Y se lo cedió para que él lo incorporara ya en su carrera como solista, como acostumbraba darle a veces algún tema. Podemos mencionar El Jardín del Pulpo, entre otros, ¿no? Así es. Y bueno, este concierto para Bangladesh, lo que fue el disco, que fue inicialmente fue un LP triple, fue publicado por Apple. En el caso del cassette, lo editó Capitol. No, fue lo que es actualmente Sony, que fue el acuerdo que se llevó con la disquera de Bob Dylan para que él apareciera en el disco. Este fue otro de las situaciones que se generaron por ese concierto, que artistas de diferentes disqueras se pudieran unir para aparecer en un disco. Ok, y bueno, pues sin más preámbulos vamos a escuchar esto que es "It Don't Come Easy". Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema, y pues quiero darle las gracias por habernos acompañado durante esta hora. Gracias, Jorge. Pues muchas gracias, y pues me da gusto pues estar de regreso después de una ausencia. Ya te extrañábamos por acá. Y bueno, también queremos dar las gracias en los controles a nuestra compañera Mariel, que estuvo aquí acompañándonos. Saludos para ella, su familia y sus conocidos. Muchas gracias. Y bueno, pues nos esperamos la próxima semana y vamos a continuar rememorando el concierto para Bangladesh. Si el alto mando del cielo lo permite, aquí nos escuchamos. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Shop.